comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 del migdia i 32 minuts. Che, quin dia més gris. Que manera de començar en nàuia, en frescor, en humitat. Esta setmana, però vinga, va, anem a posar-li bon rotllo, anem a posar-li, en fi, alegria i anem a contactar en l'actualitat de la jornada, com sempre. Estàs en València Abierta des d'ara i fins les 2 de la vesprada, així en ta casa, en la 97.7 Ràdio. Bueno, un día tristongo, un día isina sorongo. Un amigo me utiliza esta expresión sorongo. Te juro, no lo he visto mai en el diccionario, no sé lo que significa, pero aplicada al día de hoy, a cosas así, cuando estás sorongo, ¿sabes cómo es? No sé cómo dirte. Estoy un poco sorongos, ¿no? Arranca este dilluns, encara que estem ya 9 de maig. Ha passat el dia de la mà i Déu, passat per àvia tot el cap de setmana. Xeperudeta, li han tingut que posar un impermeable. Bueno, avui l'ha dansat, a més, de vesprà s'ha suspès pel tema de l'àvia, que t'ha deslluït el dia de la Mare de Déu. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dilluns. Com va la marxa? Molt bé, mirant al cel. Un poc soronga, també. Sí, un poc soronga, pacadins, sí. Pacadins, sí. Sí, estem així. Un poc adentro, estem així un poc. Bueno, que... quin dia de l'aig, però de també és més aixina, no? Que horror. L'oratge fa això, que llestimeta, veritat. Que llestimeta. Sí, perquè jo veia passar per la nit a la gent que se'n va de, pues això, a la matinada ja a caminet de la plaça de la Verge i donava peneta, sí, perquè després la missa ahí en tots els paraigües, no, deslluït, el trasllat més ràpid que mai, a veure, van ser, no sé si 25, 27 minuts, però això és molt poquet de temps, per lo que no. Normal és. Mal, així de tot, la professora i tot això, sí, eh? Mira, però això, ahir parlava amb ma mare, però estan despagades, perquè venen un grupet així, xicones d'ahir, de xicones, clar. No? De dones de la Ribera, van afegint-se, i això, ells sí sent de Benifaió, i clar, mentre venien molt animades, això, i gent allà a la matineta, allà a les 2 de la matina, una cosa així, deixen. O les 3, i anaven totes animades, dic, ai, pareix que aguanta, ai, pareix que no, Mare de Déu, tal, i potser arribar a la plaça, i sempre li peguen la volta, i que, no, això és molt bé, perquè la Mare de Déu també té que estar en els llauradors, ara fa molta falta, bé. També, tots, clar, té que haver sí. Per tots, això, i no s'ha conformat perquè no vol, també, de veres. Ai, Déu meu, bueno, fer la pluja i més coses, que avui hem tingut tocades d'oients, queixant-se de que no va sonar el himne. Jo no sé si va sonar o no va sonar, no estava en el que estava, però bueno. Però dius el himne nostre, de la comunitat. De la comunitat. Ah, que no va sonar. No. Oh, ja costum no. Que sone, no tenia jo això jo molt controlat. Jo tampoc ho tenia molt clar, però una oient m'ho ha dit este matí. En els actes oficials està previst per protocol que sone l'himne, i si ha de sonar o no ha de sonar, està protocolàriament això pensat. És de veres que cridar massa l'atenció... I molt de personal, imagina que estarà dolgut. Què dius? Anem a veure. Primer edil de la ciutat, el representant dels ciutadans, l'alcalde, no estar en un acte, que és l'acte, com tu comentaves molt bé, és l'acte de la patrona. Més enllà, jo què sé, jo crec que hi ha tant d'oix, tanta al·lèrgia, diguem, a lo que és la celebració religiosa, a mi em fa també que se fan alguns paperots. Clar. Que no és precís, no? Jo crec que la línia no ha de ser tan firme i tant. No hi ha d'haver un mur tan gran, vull dir. Els actes d'este cap de setmana, sí, són actes religiosos, però són actes molt vinculats a la patrona de la ciutat a la que representes. I, no sé, és cert que tant, bueno, molts edils, molts regidors de l'Ajuntament van estar presents, com és el cas de Pere Fuset, però sí que s'ha remarcat molt que a títol personal, de manera personal... Sí, El càrrec és el càrrec i també comporta, crec jo... Tot el respecte a tots aquells que creguen o no creguen, això vaig a per davant, però també és de veres que... A més, per a que vos parla, i jo crec que per a molts també, més enllà del sentiment religiós, la festa de la Mare de Déu dels Desemparats no és una festa de record, de família, sempre és una tradició molt vinculada als que no estan, al sentir també del teu entorn més pròxim, per aquí demanes, pues sí, demanes aquí, demanes, no? Però, i cada un pot creure o no en que si la Mare de Déu t'ajuda o no t'ajuda, però jo crec que n'hi ha bona energia i que és una festa al voltant, tot que siga representacions, ho hem comentat moltes vegades, l'entorn de la religiositat popular com a festa d'estima, d'amor, en positiu, a mi me mola, jo, que mos que te digo, estic molt d'acord en la frase d'un amic que diu, tot que siga tradició, excepte tirar una cabra per un campanari, escolta'm, no, respectem-ho, i és que forma part de la de conforme som i compartim, no? I compartim. Bueno, i si hi ha qui no vol compartir-ho, el president de la Generalitat tampoc va estar, vull dir, posar-te a posar faltes també estaria l'home en altres temes o el que fora. Bueno, que ningú s'enfade, o sí, jo què sé, cada un que faça el que vulgui. Però bueno, va ser una jornada un poc accidentada de la Mare de Déu. I per a rematar garbes, a les 5 de l'esprà, otra chorizada. A la 1:05, a mi estàs en el futbol, Ximo. A veure, és futbol i no és futbol. No és futbol, és futbol, és futbol. Però un partit contra el Real Madrid, crec que sí que no mos juguen res i que estem ja al final de la temporada, no trobeu que és algo especial? I mira, te dic una cosa. Això igual em costa un disgust, això que vaig a dir. I no m'agrada renyir ni en Montoro ni en Bosch, que són els responsables del superdeporte. Però a mi, i els ho dic també a la cara, i ara li ho diré també a Vicente, està ahí mirant-mos. Vicente Pau, sí, a vostè, don Vicente. No me va agradar gens la portada d'ahir de Superdeporte. Li ho dic en carinyo. I li ho diré també a Carlos Bosch, a Montoro i a qui sigui. No m'agrada el anti. El anti no me mola. I ja està clar que en l'ADN del valencianista tenim que ser antimadridistes. Vale. Sí, bueno, però en moderació. Ho dic perquè si el gran esdeveniment del diumenge per al valencianista és anem a fotre-li la llega al Madrid, a veure, vale, que sí, que d'acord, però després mos passa el que mos passa, per boques. I avui la portada és, eres un cagón, que és el que li diu Rodrigo Moreno en línia, és un cagón. I és un cagón, ahí té tota la raó, xiquet, és un cagón. I l'àrbitre, un lladre. Estem d'acord, però quan anem a la cova, que diu Carlos Boix, ja sabem a lo que anem. Però, jo què sé, és que me sap mal, perquè després me posen aquestes coses i després el que és madridista avui, per Boques, que estem de valenciano, que sempre esteu ahí, que sou més xulos, que tal, i després què passa? Arrancar de bou, para de macho, no sé com és això. Bueno, val, això és un poc conforme mos fa. També és de veres en la vida. Però som aixina, què li anem a fer? Ja està. Tan aixina som que avui anem a parlar de la nostra cuina, de la cuina d'un racó del nostre territori molt especial com és la Serra Mariola. Allà al comtat es cuina d'una manera diferent, a les coses se li diu també d'una manera diferent i la personalitat de la cuina de la Serra Mariola avui l'anem a compartir en receptes, a més, en un llibre que tinc així molt xulo que tenim, que ens han enviat des de Drassana, que l'escriu Anna Valls, que és una companya, segurament la seva veu i la imatge vos sonarà molt, perquè era un dels rostres dels servicis informatius de la extinta Televisió Valenciana en el 24-9. Anna Valls i la mamà d'Anna Valls han fet aquest llibre de receptes molt bonico i de reculls també de vivències al voltant de com se viu en la Mariola, com se viu en la festa, com se viu en les tradicions, tal. I això es reflecteix en els plats, en la cuina de la Serra Mariola. Molt recomanable el llibre, Sílvia. Molt recomanable, a més està fet per una xica que és periodista, sempre vinculada a temes culturals, una gran lectora, és una lectora àvida. Jo crec que la persona que conec més llibres llits. I a l'hora de crear el seu ha posat tota la cura i tot el cuidat. Té participació també de molts literats valencians que participen d'alguna manera amb els seus escrits en aquest llibre, però sobretot a mi m'agrada en els llibres de cuina que hi hagin il·lustracions xules i fotos xules. I aquestes no falten. Categoria. Tu mires així la fotografia de la olleta. I saps, és que tens la recepta, però si està... Sí, la foto t'ajuda molt a l'hora de cuinar i està molt ben fet. En efecte, molt ben fet este llibre, en parlarem d'això. Avui és dia també per a parlar de mascotes i d'ací un momentet ens visiten una parella que fa música des de fa vora 20 anys que estan junts, Amaral. Ens visiten Eva i Juan i estaran nosaltres perquè el pròxim dia 28 tenen concert, 28 de maig tenen concert a València en la plaça de Bous i vos contarem com és aquest concert que se diu Nocturnal, com el seu últim disc. Bueno, pues fem una pareta i de seguida estem en Amaral. Xipeta meva, mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Sobradamente, porque está además sonando vuelta y vuelta aquí en la 97.7 radio esta canción de amor. ¿De qué otra cosa? ¿De qué otra cosa, no? Lo que nos mantiene unidos, el nuevo single de Amaral, de un álbum que ya presentamos en su momento y que estamos disfrutando mucho, ese Nocturnal. Y están aquí Juan y Eva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Buenos días. Pues imagino que un poco cansados también, porque venís, ¿no?, de un concierto en Murcia, ¿no? Por sí, lo que sí, estuvimos el sábado, fue el primer concierto de la gira, de hecho. Muy bien, arrancando esa gira nueva, muy Nocturnal, con una, por lo que he visto en las imágenes, unos conciertos presididos por la luna, muy lunáticos. Sí, un escenario muy cósmico, sí. Con un punto licántropo, no sé yo bien, ¿o qué? Un poco salvaje, sí, también, a veces, ¿no? nos salen las uñas y los colmillos. Bueno, contadnos, porque el próximo sábado, 28 de mayo, en la Plaza de Toros, vamos a poder disfrutar de ese concierto. Y que, bueno, más allá de la luna y de constelaciones y de una puesta en escena, además, muy chula, de la que me han hablado muy bien, Qué bien, luces. Y demás. Bueno, pues está el sonido de Amaral. ¿Qué vamos a encontrar en ese concierto? ¿Con qué venís? Pues vamos a hacer un recorrido por los 7 discos que hemos hecho hasta la fecha, que aunque, bueno, son 7, pero no son tantos todavía. Creo que nos quedan por aprender muchas cosas si lo comparamos con los grupos que nos gustan y tal. Pero bueno, son 7, entonces hay que tocar canciones de todos ellos y va a ser un concierto pues eléctrico, largo y esperamos que intenso, y sobre todo pensamos que va a sonar muy bien, porque nos obsesiona que el sonido llegue bien tanto a la primera fila como a la última, ¿no? En cuanto a... hemos visto algunas de las imágenes, vemos que Juan ocupa como... tiene como su espacio. tú estás como en el centro, los músicos alrededor, hay una disposición, no sé de, si de constelación también hay un poco. Sí, hacemos un semicírculo ahí, todo es muy circular, sí. Sí, pero oye, esa idea de hacerlo a propósito también tiene... Pues... Sí, sobre todo nuestra intención era que Tony Toledo, que es nuestro batería, estuviese más cerca, más en primera línea del escenario. A mí me gusta que escenario. Los baterías estén más cerca. Sí, sí, ¿no? A mí ¿por qué también. Que estar tan lejos, claro, pobre? Es que además a mí tú me encanta. Batería, además, claro, también, a mí ¿no, me encanta Eva? Verlos tocar. Es una cosa que me parece que es una parte muy importante del espectáculo, porque son pues el ancla, ¿no?, del sonido, y visualmente también es una cosa... A mí me da mucho gustito ver a Tony tocar la batería, ¿no? Es como un espectáculo, y queríamos que estuviese un poco más adelante y que la gente pudiera disfrutar de ese espectáculo. O sea, además creo que tiene que ver con lo de volver a la infancia, ¿no? Porque cuando eres un niño y empiezas a escuchar música, lo que más te llama la atención normalmente son la batería, los tambores, cualquier cosa que sea muy física, ¿no? Luego cuando ya eres adolescente, en mi caso, ya empiezas a fijarte en las guitarras, en cosas más sofisticadas. Pero tiene que ver algo con animalidad y con primitivismo, el hecho de tocar la batería. Y por eso la queríamos, esta gira, que creo que va a ser bastante física, queríamos poner la batería en primer plano. ¿Quién no ha hecho una batería con tambores de, claro, de Colón? De Colón, efectivamente. ¿Y con los ¿quién libros, no ha tocado la guitarra con una raqueta? Y con una regla. Ahí con los discos de Emerson, Lake and Palmer y con todas esas cosas. Sí, sí. Oye, air guitar. Inventamos la air guitar una generación. Correcto. Hay campeonatos de air guitar. Nosotros lo hacíamos de manera natural, con Lou Reed y todo aquello. He visto un tuit vuestro y que me gusta que agradezcáis a la música, y la música es todo lo que os rodea también, el hecho de que os siga haciendo felices. Me parece que eso es lo mejor que uno puede ser, ¿no? Y después de tantos años en la carretera, además, que lo reconozcáis, ¿no? Es verdad. Eso fue en una entrevista que nos hicieron el otro día en Bilbao, y lo que decíamos es que si no hubiésemos intentado dedicarnos a la música, o sea, hacer canciones y grabarlas y tal, no hubiéramos sido felices, con independencia de a dónde hubiera llegado el proyecto, porque lo que cuando empezábamos siendo adolescentes en Zaragoza, si hubiéramos planificado que hoy estaríamos hablando contigo aquí, no hubiera salido bien. O sea, no esas cosas no se planifican, te las encuentras. Pero sí que el tocar y quedar para con las guitarras y tocar en bares y eso nos hacía felices. O sea, no sabíamos por qué, pero era algo adictivo. Mola, porque cuando Juan habla de la guitarra y habla de tocar, hace el gesto, hace de la guitarra, sí. Como si tuviera su Gretsch entre las manos y está como tocándola. Y en este momento es cuando sois más felices, embarcándoos en una gira, o cuando estáis pariendo el disco, o cuándo pues, es el momento más feliz de Amaral. La verdad es que los musicalmente dos, hablando, claro, los dos son momentos dulces, porque digamos que es un poco parecido a jugar a un juego de mesa, que sería entrar en el estudio un día de lluvia, estar en el estudio ahí jugando con los sonidos, con las guitarras, con los sintes, con diferentes ritmos, a ver cómo vamos a vestir esta canción, o qué melodía tienes tú, qué letra tienes tú, cuando ponemos las ideas en común, quiero decir. Y ya pues la gira y salir al escenario sería como salir al recreo, al patio del colegio, a jugar al fútbol con todos tus amigos. O sea, ya es una cosa mucho más participativa y más expansiva, vamos. Sí, muy divertida las dos cosas. Las dos cosas. Pero cada una sí tiene sus características. Pero tocar ahí arriba ese momento previo, bueno, a un concierto. Bueno, eso es un momento muy fuerte, sí. ¿Tenéis alguna, no sé, ese minuto antes de que vais a salir que está la gente? Pues normalmente ponemos música... Tony, el batería, normalmente suele poner el típico equipo de música bastante fuerte, que puedes conectar el teléfono, y suele sonar muy fuerte en el camerino la música. Tiene algo como de ritual antes de salir, ¿no? Y cada vez... Porque los camerinos suelen ser como de chapa, trachapados. O sea, se pone música toda virolla. Ese es el... Pues suena mucho, ¿eh? O sea, aquel momento que... Sí. ¿Qué suele sonar? Pues depende de lo que pues pone. De todo, música rítmica, cañera. Pues, él la elige. Si es el batería, le mete sí, caña, ¿no? Le llamamos en broma discotonet, porque él se llama Tony y es mallorquín. También en mallorquín es tonet. Y entonces el momento es. Tienes discotonet, que empiece ya. Venga, dale, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, rescatáis temas antiguos. No sé si una manera también de aquella que hablamos del paso del tiempo. Sí. Una manera de sentir también ese paso del tiempo, rescatar o revisitar las canciones antiguas. En realidad es más mirar al futuro, porque hay algunas de ellas que hacía tiempo que no tocábamos, y lo que hacemos es ponernos a tocarlas como si fueran escritas ayer. Y no somos muy de escuchar nuestros discos, la verdad. O sea, curiosamente, a veces escuchamos para ver qué es lo que hacíamos o para ver qué es lo que, cómo eran los acordes o tal arreglo, pero normalmente las tocamos como si las hubiéramos escrito ayer y lo que nos sale. Y ya qué te bueno digo eso, ¿no? De repente decir, ¿qué hacéis? Pero con la, no sé si con la partitura o con las notas de cuando lo grabasteis y tal. Bueno, sí, mantienes la canción. Sigue siendo la misma. Y de repente os ponéis a tocar y a ver qué pasa. Claro. Sí, a ver qué pasa a hoy con una canción ahora de hace 7 años. ¿Cómo la grabaríamos ahora? ¿Cómo la grabarías? Sí. Y también cómo la tocáis. ¿Cómo suenan? A la luz de la luna, ¿cómo suenan las canciones clásicas de Abad? Pues potentes, ¿no? No, con mucha energía. Con sí. energía. Sí, sí, la verdad es que el concierto es una montaña rusa de energía, de momentos, digamos, atmosféricos y de momentos de tremenda energía y de comunión con el público. ¿Hacéis el concierto tipo, pues no sé, como el que un novelista haría una novela, como un director haría una peli, y decir, a ver, aquí en este momento o sea, hay una especie Eso es muy de... divertido, hacer el guión, entre comillas. Aquí, y luego funciona, suele el personal responder a esa idea previa, ¿no? Es muy divertido hacer la sucesión de canciones, imaginarte cómo, cuáles vas a hacer... digamos empalmadas, algunas veces hacemos pues atmósferas para unir dos canciones. Varias, ¿no? Sí se prestan. Juan te dice, canciones. No, Eva, esa no, tía. Es que no. Sí, a veces estamos ahí. Yo no veo esta, yo veo la otra. Yeah. Es muy divertido, la verdad es que es muy chulo y luego ves cómo va reaccionando la gente y se disfruta mucho, sí. En cuanto a las versiones, porque repasando un poquito las covers que habéis hecho, nos encontramos nada de Ti de Cecilia, que está en los cielos, y el Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan, no sé si las hacéis en directo, o hacéis claro. alguna más. La verdad es que no, porque claro, o sea, intentamos tocar las nuestras, y muchas veces pues hay algunas que son importantes para la gente y que se quedan fuera, pero bueno, las... pueden ir cambiando de un concierto a otro. Si se pone la gente muy pesada y corea mucho una, ¿qué hacéis? Pues la hemos tocado a veces. Claro. Sí, la hemos tocado a veces. Lo que es improvisado es absolutamente todo lo que pasa entre canción y canción, que eso no se prepara, eso es propio del momento y incluso cosas que pasan dentro de las canciones. O sea, cada concierto tiene una parte de no previsible, ¿no? Donde no sabes lo que va a ocurrir. O sea, el concierto de Valencia no se va a parecer al de Zaragoza, por mucho que haya canciones que suenen en los dos. ¿Qué puede pasar en medio de una canción? Pues improvisar, Eva puede ir... ¿A que de repente te la llevas a otro sitio? Sí, o de repente esta parte instrumental que duraba 4 compases va a durar 16. Porque tú de repente le metes ahí... Sí, porque de repente ha surgido algo que te pide a hacerlo más... Pues hacerlo distinto, ¿no? Y os miráis y os seguís el rollo, claro. Sí, alguno empieza a improvisar alguna melodía o un riff de guitarra o un sonido de algún tipo. No sé, es divertido. Dejar ese margen para la improvisación siempre, siempre Y pasan bien. Cosas con el público también. Hay cosas también claro, que también. Os aportan sí, ellos sí. también. Claro, ¿sí? De pronto llegas a un sitio en una canción, la gente se vuelve loca y a veces no te dejan seguir y se queda el ritmo ahí porque o sea, evidentemente... Es que un concierto no lo hace el grupo solo, es el grupo más el público. O sea, entendemos que es una especie de ritual, o sea, de energía que se transmite del público al escenario y viceversa. O sea, no tiene, porque es como la otra cara de hacer un disco, o sea, es algo diferente. O sea, las canciones tú las compones de forma solitaria, o sea... en la intimidad podemos estar los dos solos cuando escribimos una letra o una melodía, pero luego eso cobra sentido cuando el público cuando lo compartes con el público, claro. Y luego nunca la cantas igual. Bueno, nunca, no sé, ya tienes una técnica y eso, pero de repente, no sé, la atmósfera, el día, un día como el que ha salido hoy, por ejemplo, venís a Valencia, vaya un tiempo lluvioso, muy bueno para las alcachofas, por otro lado, pero bueno. Las alcachofas son sanísimas. Son buenísimas. También tienen derecho a vivir. Todo eso también nos cambia sí, la canción, cambia el Claro, nunca, el día. Nunca la cantas igual. No sé quién me dijo el otro día, en algún sitio, no sé, alguien me comentó una frase que había dicho un actor de, claro, todos los días tienes que representar la misma obra de teatro, y llevas un montón de años representando esta obra, y entonces el actor decía, no, nunca es igual porque es el público el que es diferente todos los días. Entonces digo, es maravilloso, es que tiene toda la razón, también. Claro que sí. Bueno, y en estos Desde el año 98 que lleváis. Bueno, por todo, vamos, por los 20 años ya. En el año 98 se publicó nuestro primer disco. Sí, pero nos conocemos desde antes. Nos conocemos, éramos súper adolescentes cuando nos conocimos. O sea, que ya hay un kilómetro cero de un 20 aniversario de Amaral para hacerlo. Pasa que no lo habéis contado, hacerlo. No, realmente, yo creo que 20... Es que al principio surgió nuestro grupo, si se puede llamar de alguna manera, surgió como una cosa en la que nos juntamos Juan y yo a hacer música. Entonces, no sé cuál sería el pistoletazo de salida en el que realmente ya es Amaral. El grupo Amaral existe como tal, ¿no? Existimos como... Es que no somos un grupo al uso, es la verdad. O sea, no, porque normalmente los grupos, para empezar, los grupos suelen ser de chicos. Y uno es el batería y los roles están repartidos. Eso para empezar, que tampoco para mí, bueno, pues hay muchas bandas que me gustan, pero no refleja muy bien lo que es la realidad social, porque el mundo se divide entre mujeres y hombres. ¿Y cuántos, qué pocos grupos de chicas hay, verdad? Sí. Bueno, el otro día compartimos cartel con los Churches, que es un grupo de Escocia que canta una chica maravillosamente bien. Y con los Trepat, que es un grupo de Granada, que hay dos chicas. Sí, con Trepat. Sí, no, que haya chicas, sí, que haya chicas cantantes. Pero todo chicas. Bueno, la cultura rock tradicional... Las Bangles o Joan Jett, todo estas, no sé... La cultura rock tradicional ha sido muy machista y eso hay que reconocerlo, es así. Pero bueno, sin entrar ahí, nosotros la verdad es que no, cuando hicimos música no dijimos vamos a hacer un grupo. No, quedábamos en nuestras casas y tocábamos, improvisábamos y luego mucho de eso lo hacíamos en pequeños bares y a la gente le gustaba. Y ese fue el origen, fue el no pensar mucho y en hacer las cosas de forma un poco intuitiva. Y cuando, luego vinieron los discos, luego el proyecto fue creciendo, a la gente le gustó y la verdad es que cuando tocamos nos cambiamos los papeles. O sea, Eva puede tocar la guitarra, yo puedo hacer un ritmo con algo, podemos coger un bajo, unos teclados y vamos armando las cosas como si fuésemos más miembros, pero los dos solos. Y luego cuando ya nos gusta cómo suena, pues lo compartimos porque la música es un trabajo de equipo, pero así es como funcionamos. Mola, porque no es que toca la guitarra, Juan, es que cuando dice que toca los bongos, también toca. Y cuando dice que se reúne con la gente, pues las manos como que ve que efectivamente pasa todo muy físicamente, como en esta gira. Es así de salvaje, con esa energía, con la luna presidiéndola, el sábado 28 de mayo, apuntarlo en la agenda, estarán Juan, Eva y todo su mundo, sus constelaciones, aquí en Valencia. Bueno, pues gracias por compartir este ratito con nosotros y vuestro vínculo tan fuerte, tan especial. Muchas gracias. Ya hasta el infinito y más allá. Decía Buzz Lightyear. Gracias, chicos. Gracias. Tu manera de decir que no a la corriente que se nos llevó. Unidos, incandescentes como antorchas que prenden todo. Servicios informativos. I arriba amb l'última hora César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bé, seguim la història d'este xiquet afganès de 7 anys, Osman, que té paràlisi cerebral i que per fi arriben demà ell i la seva família per la vesprada, sí, a València. Sí, segons ha comunicat fa no res Bomberos en Acció, el menut aterrissarà demà sobre les 7 de la vesprada a l'aeroport de Madrid, ho farà acompanyat de tota la seva família, com estàs comentant. Des d'allí serà traslladat en una ambulància fins al centre d'atenció de refugiats de Mislata. Ara bé, el menor serà sotmès a una valoració inicial a l'Hospital La Fe de València. Fins ara ja que recordar que el menut estava atrapat al camp de refugiats grec de Idomeni. Osman aplegarà al nostre país gràcies a aquesta campanya impulsada per l'ONG Bombers en Acció. Les Corts aproven la proposta que servirà de base a la llei de la futura Radiotelevisió Valenciana. Sí, Ciudadanos s'ha abstingut, el PP ha votat en contra. La nova Radiotelevisió Valenciana serà dirigida per un Consell Rector, el president del qual serà escollit per convocatòria pública. A més, comptarà amb un Consell de la Ciutadania i un Consell d'Informatius. També s'establiran mecanismes de control per tal d'evitar l'endeutament. El nou ens públic passarà a denominar-se Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. L'empresa municipal de transports millorarà la connexió de les pedanies de l'Horta Nord amb València Capital. Sí, l'empresa municipal de transports de València afirma avui un acord amb Borbotó, Benifarà i Carpesa. A partir del pròxim 10 de maig, la línia 26 modificarà, per tant, la seva ruta al seu parc per Carpesa amb la finalitat de possibilitar una volta més ràpida, ja que recordar que fins ara els veïns de Carpesa i Benifarà només podien anar en un sentit. A partir d'ara hi haurà un doble sentit. M'alegro molt per Carpesa, per Benifarà i pel teu estimat Borbotó. Ja tindran connexió en València Capital a través de la EMT. Més coses, la Direcció General de Trànsit posa en marxa a partir d'avui una nova campanya especial en les carreteres convencionals. Sí, la Guàrdia Civil reforçarà, per tant, la vigilància i els controls de velocitat, alcoholèmia, documentació o l'ús del telèfon mòbil. Segons el Ministeri de l'Interior, l'objectiu és reduir la xifra de morts en aquest tipus de carreteres. I és que fins l'any passat varen morir vora 1.000 persones en les carreteres convencionals. El dispositiu de trànsit estarà en marxa fins el pròxim 15 de maig. Anem a la informació de l'horatge. Bueno, una jornada marcada per la inestabilitat, un dia gris i plujós, no, César? Sí, pareix que les pluges han arribat tard, però han arribat, no? Perquè està previst des del passat dijous. Així, al litoral a Pedis s'han caigut dos gotetes. Ahir, diumenge, caigué tota pràcticament... està plovent molt de coneixement, com dirien a l'Horta, no, Ximo? Poquet a poquet i fent sau, no?, en la terra. Unes pluges que van a mantindre en principi fins al pròxim dijous. Avui, demà i després demà serà el dijous quan m'emprenguin a escampar. Seran més fortes, tormentoses, a l'interior de la província. I l'ambient inestable, en principi, com t'estava comentant, va acompanyar-nos durant tot aquest inici de setmana, una setmana en la que el vent va estar bufant fluix, variable, avui, per exemple, amb predomini de la component oest, és a dir, de ponent. Les temperatures no van a baixar, el fet que el cel estigui encapotat va fer que es creixi efecte hivernacle i les temperatures es mantinguin, per tant, en valors molt semblants a les del cap de setmana. La màxima avui, per exemple, la màxima prevista a València Capital, 20 graus, també on tinguin 21, si esperen a Gandia, i 18 a Requena. O sigui que tinc el rec posat en el Rosers del dijous. No. El lleve, no? Sí, llévalo. El dijous ja l'active. Exactament. Igual el dijous tampoc te fa falta que el col·loquis. No, perquè si ha fet sauneta no hi ha problema. Perfecte. Molt bé, gràcies, César. Més informació a partir de les 2, 1 i 4. Ara temps per a la formació futbolera, futbolística i valencianista. Què diu el xicón? Diu, eres un cagón. Li dia Rodrigo al Linier. Ai, una altra xorissada en el Bernabéu. Ho comentarem, farem unes risas. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Pues no lo sé, don Vicente Bau. Yo de Facebook y eso no lo entiendo mucho. No lo entiendo mucho porque yo volví a hacerme un Facebook. ¿Cuál? Pero ¿sabes qué pasa? Que me han hecho dos... esto que llaman fakes. Que esto yo no lo entiendo, el Facebook. O sea, llega un tío... Una trampa, quiere decir. No, yo tengo dos Facebook en... En Facebook, yo tengo dos Facebook, ¿cómo se llama eso? Dos perfiles. Pero ninguno lo he hecho yo. Una persona que coge mi fotografía de ahí de Google, ¡pam!, lo pone ahí y se pone Chimo Rovira. En uno pone Chimo Rovira, funcionario. Y la gente me dice, ¿tú eres funcionario? Yo soy un funcionario más en la vida. Yo por ser autónomo 30 años. Que conste que yo a Chimo Rovira, funcionario, no le sigo en Facebook. ¿Cómo va a seguirle? No, pero mucha gente se confunde y dice, ¡ay!, me solicitan amistad a ese señor que no sabe quién es. Y después hay otro que dice... que dice que trabajo en Antena 3. Que en Antena 3, bueno, sí, va a llevar dos años en Antena 3, pero trabajo en Antena 3. Y no sé dónde más, y no digo res de Levante ni eso. Y posa un, ¿cómo se dice en Facebook? Un tweet en Facebook, una entrada de Facebook. Un tweet en Facebook no puede ser. Bueno, pues eso. Y dice, una tontería. Que si la gent pensa que jo he escrit això, però una gilipollà, don Vicente. I tu estic molt enfadat en Facebook perquè jo al senyor Zuckerberg este no el tengo el teléfono i entonces no l'he podido. Però jo, ahí pone, reclame usted y diga que esto se quite. Lo he dicho 50.000 vegades. Lleven els perfils de Facebook, no els lleven. Perdóname. I que tinc que fer jo en Facebook. Escolte, lleve això i ponga el motivo. Y el motivo es que yo soy Chimo Rovira, que hay un señor que me está usurpando la personalidad. Escúcheme. Hay un tema gravísimo. ¿Qué es gravísimo? Que acaba de poner encima de la mesa. ¿Qué? ¿Cuántos me gusta le he puesto yo al señor Chimo Rovira, que no es el Chimo Rovira? No, pero usted se enfada conmigo. No tienes Facebook, no eres activo. No. En Facebook. Sí, ¿cómo voy a ser activo si tengo a dos moniatos o dos personas que ya Chimo humanas Rovira... que han hecho un perfil? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Otro perfil? Chimo Rovira. ¿Y qué te pongo? ¿El auténtico? Pero ¿o qué? ¿El oficial? ¿Qué no, pongo? No me está entendiendo. ¿Eh? Que dígame. Yo sigo al Chimo Rovira de Facebook. Usted sí. Pensando que es usted y le pongo no, me gusta. Yo pongo el Facebook, pero pongo el de mi señora. Fenomenal. Utilizo el de mi señora. Y le pongo, eres estupendo y tal. ¿Usted me lo pone? Le pongo a estos masajes que me han feito el perfil. Que yo no sé quién gusta, ¿ves tú? ¿Qué es tú? ¿Eres tú la tontería? Yo por hacer... Voy a tener un perfil de Chimo Rovira. Y voy a pasar así. Che, tío. Pero no, hombre. Bueno, igual te... cosas personales. Pero es que no lo sé, porque dice... ¿Usted qué le pasa con el Facebook? Que no se le mete en el móvil. ¿Sabe quién se lo va a decir esto? Sí, aquí, el chicón. Mario García, de los García de toda la vida. Todos los técnicos se llaman García. Tienen algo de... todos entrampados. Se me lo ha hecho el chicón y me lo ha desmenuzado. ¿Sabe quién sabe de Facebook un huevo? ¿Un montón? Montalt. Montalt sabe de redes sociales. Eso es un fenómeno. Lo tenemos. ¿Qué es usted que es como llamar a Carglass? Si usted te trenca el de eso, enseguida te lo arregla. ¿Veras? Manolo, ¿qué pasa, che? ¿Me estás diciendo Joseba? Joseba de Carglass. Yeah, per cert, per favor, feu això. Entreu en el... que no pot ser. No, perquè és això, és privat. En el privat, en el sentit que no és públic. A veure el que vull dir-te. Manolo, és que se m'agolpen les idees, no sé com dir-ho. A veure, què passa? En el teu telèfon, quan fas un grup de WhatsApp, el teu telèfon té molta gent. I si el tinga, per favor, agraeu la fotillo de Manolo i feu-la gran. Perquè és impressionant. ¿Usted la sabe cuál es la foto de Manolo Montal? Del teléfono. Hasta ahora tenía dos. Del teléfono. ¿Tenía dos? En el mismo espacio. En el mismo espacio tiene dos. Sí, exacto. Y uno no sabe quién es Manolo y quién es Montal. Y quién es Eric Cantona. No. Sale. La mitad es Cantona. Eso, mira. El de arriba parece Manolo Montal. No. Es Cantona. El de abajo parece Cantona. No. Es Manolo Montal. Sí, se compré una gorra en el mateix almacenes el siglo. Cantona, almacenes Lafayette, el almacén es Lafayette. Ostres, nano, me va a semblar una genialitat això. Ya estaba alardeando de almacenes. De almacenes. Hombre, Manolo otra cosa no, pero elegante. Si fuera uno de los tíos, uno de los periodistas deportivos más elegantes. Yo lo dije, pero esa gorra se... Pero esa gorra se la compró el Rajoy. Igual sí, se la compró el Rajoy. Y esa gorra, ahora que no me senten, me la vas a comprar en Madrid. ¿En Madrid? Muy bien. Y te la pones ahí, ¿no? Y te la poses como si fuera una gorra valenciana. Esta me la compre y la pague yo. Pero cada vuelta que venimos hacemos furten algo. Y además de que nos furten algo, pague yo y al menos controle lo que se nos va a dar la muchacha. Que parlant de Twitter, me descollona... Perdoneu, com estic sent enemics, parlo com si fora, estic en la muchacha. T'has rist? Me rist molt en el Twitter, perquè el personal ha tornat a posar en boga altra volta les portades mítiques de Superdeporte, una que hizo usted, que ya lo conté moltes vegades, que fue abajo a la gasolinera a comprar el chorizo. Bueno, chorizo la, loncha, la primera chorizada. Estamos hablando de historia del periodismo valenciano. Mítica, mítica portada. Y después la reedición en lo que es chorizo de torrar. Sabemos el chorizo, no el chorizo en loncha, sino el chorizo de torrar, que va a hacer vos. Impresionante. Hay que decir que yo ese día bajé a la gasolinera que había debajo del súper, súper, estaba en la Avenida Aragón, ahí era la gasolinera debajo, y acaba el partido, y muy serio, o sea, muy director, digo, me voy a por chorizos. Trabajo de investigación. A por chorizos a la gasolinera. Pero claro, llega a la gasolinera, a las 11 y pico de la noche, y digo, no me voy a llevar un paquete de chorizos, oiga. Me llevé pan, chorizos, chorac, me llevé de todo. Para disimular. Para hacer la foto de portada. ¿Qué cena se lleva? Y en efecto, son una cantidad de chorizos no de buena calidad, sinceramente, don Vicente. Blancos. No, Revilla, ¿cómo blancos? No, chorizo rojo. El Madrid que tenía mucho magro. Tenía mucha cansada. En la portada sí, pero en el Madrid son chorizos blancos. Hombre, que sí son blancos. Me caguen la puñeta. ¿Quién ha chorizado, eh? No de sempre, que la volta és a Madrid, Simó. Però, bueno, jo fa molt de temps que mantinc la teoria de que tu a un àrbitre no tens que dir-li contra qui o a favor de qui ha de pitar. Ell ho sap perfectament. Esta liga, un dels grandíssims defectes que té és que té una classe noble, té un establishment, que a més té una premsa, té un vassallatge mediàtic que la recolza, que viu d'ella, i que l'àrbitre sap perfectament quan va a determinats foros què té i què no té que fer. Si tu mires la cara a nit, és que a més liderat a Ximo, quan tu acaba el partit i van els jugadors del València a demanar explicacions a Fernández Bolbalán, la cara de Fernández Bolbalán era la cara d'un pobre home, era la cara del que sabia el que havia fet, que sabia que el que havia fet no estava bé, però que no té més remei que fer-lo si vol continuar en el carro i en la roda. I això era la cara sí, que delatava David Fernández Bolbalán, ni més ni més. Jo no crec que David Fernández Bolbalán tinga res contra el València, jo no crec que David Fernández Bolbalán fora premeditadament a per el València. Sí que tinc clar que ha arribat un moment i certa pressió que els àrbitres noten en el seu cos perquè això està així muntat, pues, se'ls ve damunt i saben que no tenen una traïcida. És més, jo que pues, en la tablet sóc un malalt i me pose a ell quan arribi a la una, però típic que un servidor s'estirà de tard, perquè després de sopar encara pues, veu una ullada. Vas calent de morro, sense voler i... Exactament. I vas mirant. No hi ha cap mitjà de comunicació en Madrid que admeta que el gol de Benzema se'n fora de joc, perquè diuen que la segona jugada és un passe de Cancelo. És una fal·làcia repetida mil voltes. El que pasa es que como ellos son 36 y motos son 3, sembra que son motos 3 es que estén muchos, pero ningú diu, miren, Cancelo va pugnando con Toni Kroos, le rebota la pelota y le llega a Benzema que un fuera de juego. No, es un pase de Cancelo, ¿no? Porque viene Cancelo, no te perque ser un pase. Pues venent esa milonga y esa falacia mil voltes, al final, ¿qué pasa? Que se habilita el gol de Benzema. No. Y ese es el establishment del cual saben los árbitros que no pueden fuchir y que fa la presión médica para que arribat el moment, en el moment puntual del partit d'ahir, el àrbitre sap perfectament lo de les dos últimes faltes en últim minut. És escandalós. Escandaloso, sí. Yo de todas formas tengo que decir que en la jugada del gol de Benzema, cuando le pasan el balón, que está 3 metros fuera de juego, pero 3, está más allá del portero del Valencia. Oiga, o sea, es un escándalo. Sí, donde sí, se pone, sí, o sea, sí, es sí, imposible no ver eso. No, pero si efectivamente si usted protesta eso, o nosotros en Valencia protestamos eso, que no nos queda ya otra cosa, porque nos queda un partido de chicha y nabo y nos da igual, pero oiga, eso te molesta. Si tú protestas eso y vives en Madrid, te vas al kiosco. Pero ¿sabe qué pasa en Madrid? Que sacan la portada de Super de ayer y te hacen callar. No, déjeme un segundo. Usted se va al kiosco en Madrid y en ningún sitio pone fuera de juego. En ninguna parte ve fuera de juego. Yo tengo un hermano madridista, 11 años mayor que yo, que me dice que somos llorones. Sí. Es que encima, tiene como, diga usted, que tiene... De collons. De collons la cosa. De collons, claro. Es que son florons, sí. Encima, sí, no nos jugamos nada, no estamos en nada, no estamos en Europa, no estamos en la Champions, no estamos ni para descender. Estamos de chicha y nabo. Y encima somos llorones, oiga, pues déjeme hacer algo. Por lo menos protestar, también, de veras. Che, un atraco de campeonato. Magramos la fotografía. Y ahí en la portada de Super, igual que digo una cosa, digo una otra. A mí la portada de ir no me agrada. no m'agrada, perquè el sentiment anti no... Jo no porto en l'ADN, diré, no eres un valencianista de 100%, però, valencianista raro, però no sóc antimadridista ni anti ningú. Però el que dic és que avui la fotografia sí que m'encanta, perquè està borbalant en cara d'això, de pobre home, que diu Manolo, que m'ha encantat aquesta expressió, i està Paco Alcácer, que li va al damunt, i en els braços així no oberts, com si fos el nostre senyor, digue-li, ja m'ha cagat, sé per l'amor de Déu, home, sé per favor. I hay otro tipo... Que fue la misma foto de la portada, no, de Levante, curiosamente. Sí, foto de agencia, pero el mismo tipo que acaba de llegar a Valencia hace nada, se llama Siqueira, sí, que está acostumbrado a que se lo hicieran a él a favor, fue el primero que fue a decir al árbitro qué pasa con esto. Eso es. Ojo, Siqueira. Ahí va a demostrar casta Siqueira, Guillermo, hombre, Siqueira. Pero mira, compañ, ahí tenía una evidencia, que es que n'hi ha normes, vull dir, això és un joc, per dir-ho d'alguna manera, en què les normes estan clares i després n'hi ha unes supernormes que són per a uns sí i per a altres no. Heu llegit la frase per la que s'ha expulsat el segon entrenador del València? Que li diu a l'àrbitre, aquí todos nos estamos jugando algo, respétanos también. Sí. Jo m'agradaria que el comitè tècnic d'àrbitres donar una explicació de per què aquesta frase és constitutiva d'expulsió. Vull dir, en què s'està faltant al respeto, en què... M'agradaria una explicació de per què aquesta frase és constitutiva del respecte, perquè ja circulen vídeos de Cristiano Ronaldo dient-li cagón en la cara a un Diano Mayenco en un Madrid-Barça i no passa res. I ahí va de Rodrigo, vale, lo de Rodrigo, cagón, se pot entendre, vale, pulsat fora. També con Cristiano Ronaldo li ho dirà un Diano, val? Però a mi aquesta frase que sigui constitutiva d'expulsió, el qual ve a reforçar la meva teoria, que va ser en el descans, i després en la segona part, que jo estic segur que els futbolistes en el final del partit li diuen moltes coses més, no s'atrevís a posar res en l'acte. Torno a demostrar el que jo dic, que la cara d'ahir de Fernández Borbalán quan acaba el partit no era la d'un lladre, era la d'un pobre home. La d'un pobre home, sí, però, ojo, en un partit de futbol, vostè jugava a futbol, senyor Montal, creo que era un guardameta... Un medio leñero. Que sé lo que he dicho. Guardameta y de sang molt calenta. Guardameta de bronco y copero. Por decirlo de otra forma. Yo juego a fútbol también. He jugado a fútbol en el Real Madrid. Al tanto lo que les estoy diciendo. Usted es un impuro. Yo estaba en el infantil A del Real Madrid. Se lo digo porque yo me crié en Madrid y tuve esa desgracia. Bueno, pero ver es la Jum. Ya veía la luz. Al fin y al cabo era un valenciano incrustado en la meseta. Yo lo que digo. Eres como Darth Vader a la fin de la suba vida, que va a poner el año y se va a reconvertir. Y va a ser tipo. Mira, tú desde avance. El clase éramos 50, 49 del Madrid y yo. Solía agachar la oreja, pero el día que ganábamos entraba como un titote ahí. Lo de ayer fue realmente vergonzoso. Y sobre todo lo que has dicho tú antes, Manolo, las jugadas al final, que ataca al Valencia y hay tres que salen por el aire, tres, faltas como tres pianos y no pinta nada al árbitro. Eso es decir, vale, estamos con uno menos. Nos expulsan a uno porque te dice, ay, porque te dice, eres un cagoncete. Que en el fútbol eso da risa. Dígase usted a uno de Osasuna que ha dicho cagón y le da un ataque de risa. De Osasuna, ¿verdad? No, hombre, a los linieres. Vaya usted al Sadar y digo a los linieres se les dice de todo, desde que el mundo es mundo y desde que los futbolistas son juveniles. Decirle cagón, pues efectivamente para poner un portada, que es una chorrada. E irte a buscar a Rodrigo al medio campo un minuto después porque ha dicho cagón, lo que me está diciendo. Eso es una barbaridad. Pero las tres jugadas finales, tres faltas al borde del área del Madrid, hacerte el sueco las tres, eso es de una indecencia absoluta, ¿no? A mí me parece que, como siempre, vamos a llorar en Valencia. Pues yo voy a llorar en Valencia porque me apetece. Y porque no me queda nada más que hacer, ¿no? Exacto, porque a partir que nos queda el divendres a les 8 i mitja davant la Real Societat, l'únic estímul que tinc és escoltar-lo en la 97.7 Ràdio, en la narració de Manolo Montal i Salva Folgado. Y algo farem, que clar. Si se partia a calçar-lo com si, I empezar pitando un penalti a favor. Si se partia a calçar-lo com siga, i ja que almenys fer-lo ameno per a la gent que no va al camp, que me dona, que va a ser multa, sí, contable de una manera que al menos, dins de lo que ha sido una temporada desastrosa y decepcionante a tope, que ya puedo pasar al menos 90 minutos sense tensió de res y pasar una buena estona, que es lo único que nos queda. Pues claro que sí, fer espectacle, fer show y fer professional. Gracias, Manolo. Una abraçada. Un abrazo. Tremenda chorizada. ¿Y qué va a pasar en Orioles? De repente el Llevant fa el partido de la temporada y le guaña al Atlético de Madrid. No solo le gana, le remonta. Porque le remonta. Le empezó el Atlético de Madrid ganando. Ojo, el Atlético de Madrid cuando se pone ganando no le gana ni el Barça. Fíjese lo que le dice. ¿Algo de dinerillo o algún almuerzo o algo? No, digo yo, ¿usted cree que ahí ha habido alguna convidaeta o algo al Barça o algo a Bulte y algo? Quiero una foto porque tengo las manos levantadas con cara de inocente. Absolutamente. Yo jamás en radio diré algo que no puedo demostrar. Exacto. Bueno, pues ya lo digo yo, don Vicente. Ya está. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Clara de Mariola, Clara de Mariola, tota floretes, tota floretes, sí. Vinga, va, este ratet del programa, vos convidem a obrir-nos a un món de sabors desconeguts per a la majoria, però de marcades arrels valencianes. Coneixerem la cuina de la Mariola, la mítica serra. Coneixerem els guisos, els postres tradicionals de la comarca del Comtat i anem a fer-ho en un llibre fet amb gust, molt de gust, si em permeteu. Gust per la tradició i, a més, gust per la gastroliteratura. És un llibre de receptes, sí, però també al temps és un llibre de vivències. I se diu La cocina... Bueno, ja tinc la versió en castellà, però també imagine que esta bona família l'ha feta també en València, com efectivament així. Se me mostra la cuina de la Serra de Mariola. Podeu trobar-ho, jo dic, en versió en castellà com en valencià. La seva autora ens acompanya, és Anna Valls. Què tal? Com estàs, Anna? Hola, bon dia. Bueno, autora mal dit, coautora, seria això millor expressat, no? Correcte, perquè jo l'he escrit, però la que l'ha guisat, que és una part fonamental del llibre, és ma mare, és Mila Valls. La tia Milagros, la tia Mila és la que ha fet les receptes i és la que, diguem, conforma més la part gastro. I tu, bueno, també algo de cuinetes eres, no? Perquè si no, no t'embarques en un llibre d'aquestes característiques o és tot de la mare? A veure, així cadascuna s'ha dedicat a lo que sap fer bé, que és una guisa, l'altra escriure. El que faça jo en ma casa o deixe de fer és una qüestió, però no és digna de ser publicada. Però lo de ta mare sí, i ara ens contaràs, llavors, no? Llavors ens han dividit així la feina. I jo m'he dedicat més a més que escriure les receptes, a transcriure i a investigar totes les llibretetes que tenia ma mare, de les iaies, de les besàvies que tenien per casa, i això, pues, traduir-ho a un llenguatge un poc intel·ligible. Que xulo, Anna, enfrontase a tot ese material, arcanos, no? Aquelles llibretetes plenes de taques de xolibert i d'oli i això. Haureu conegut probablement la veu d'Anna associada als informatius del canal de notícies 24-9, uh-huh. o 9-24, o no sé, perquè al final els noms ara venen així en la extinta televisió valenciana. I m'agrada molt com arranques, Anna, el llibre en una cita de Thomas Mann que diu... En les muntanyes, bueno, que em tinc en castellà, en les muntanyes viu la llibertat. Mm. És una declaració d'intencions, de lo que va el tema també de la muntanya, no? Sí, és una declaració d'intencions. Quan tu bé dius, vaig estar molt de temps treballant a Canal 9, vaig fer sobretot periodisme cultural, dins del cultural vaig fer molt de gastronomia, però mai havia tocat el tema de la meva pròpia cuina, la de la meva comarca, que és el Comtat, i per extensió també l'Alcoià, que és el que toca la Mariola. I amb els anys després em vaig donar compte que era una de les gastronomies amb més personalitat, més singulars i a la vegada més desconegudes. Llavors vam decidir que això hi havia que posar-li solució. És rotunda, és contundent. Però és també el temps tendre, el temps d'arrels musulmanes i, evidentment, no al voltant de la Mariola, tanta influència. I a més, personalment, Anna, coneguem en la part, ja diguem que és un llibre de gastroliteratura, estan les receptes però també hi ha vivències, mm-hmm. en la part de les vivències tu contes les teues, i en este cas no sabien que t'havies criat als mostradors de Ultramarinos el Brasil. Home, hi ha una fotografia de família, en fi, Ultramarinos és que m'encanta la paraula, i de fet és que és un concepte tan xulo, no? Efectivament. I perdut, no? Jo l'explique bé, hem de dir que el llibre està és un receptari clàssic i tradicional, on estan per una banda les receptes com tothom entenem, que està la foto, l'explicació de com es fa la recepta, i l'apartat gastroliterari, perquè diuen que sempre és un llibre per a cuinar, però també per a llegir, n'hi ha textos relacionats amb la gastronomia de la zona i tal. I un d'aquests textos que escric jo, que és el que està referint, és efectivament, pues, conté un poc... parle de la meva infància als ultramarins dels meus iaios del Brasil de Cocentaina, i sobretot perquè tot això ha acabat condicionant-me la meva manera que tinc ara de concebre la gastronomia. Home, criar-se entre trossos de formatge, en fi, de viandes variades i tots els tresors magnífics que hi havia als ultramarins, a més, en aquella època, això, clar, òbviament això te marca. Dius que no te fies de ningú a qui no li agrada el formatge, i que un home al qui no li agradava confesses que te va fer patir molt. Estic molt d'acord, i aquí també ho diu del vi, però en el tema del formatge no ho havia sentit, però vaig investigar-ho més. Ítem més, vull dir, qualsevol tipus de formatge, o formatge el que anomenem formatge curat de tota la vida. En general, no te fies molt d'uno que no siga formatgero. Hem d'aclarir que, per començar, és literatura. O sigui, que la cosa està un poc així adornada. Però, en general, a mi una persona que em ve en una sortida de formatges, doncs, ja entra en bon peu. I quan... Siga per a postre... O per siga a començar... quan siga, ja a mi això comences bé. O com a companatge, que és una preciosa paraula valenciana, i no sé si en cert desús, però que està molt bé, que és el sí, que és una de les nanos meves de favorites, ho hem dit sempre, no? Jo la reivindic... Fa sobre... en companatge, el que sí, hi haja, no? Clar. De fet, quan dius per a qualsevol moment, a mi per a qualsevol moment, però ahir parlem del costum que hi ha, que és molt valencià, de traure-lo, almenys en ma casa, de segon plat. O sigui, tu, quan acabes de dinar i ets el que hi haja, es trau el pla de companatge, ahir totes les viandes escampades. T'ha quedat un lloquet, Mante, i en sigui, efectivament, se clar, treia el plat de companatge. En el cas de per allà de la teua comarca, no ho sé, per la Ribera i la Safora, on jo m'he criat, allà ja tenia totes les viandes del companatge, mm-hmm. En una tancaeta que li feia d'una espècie de és com una reixeta, no sé com dir-te, una cosa així, per a que no entraren formigues, per que no entraren, no sé, mosques, etc. Estava cobert en una espècie de campana allí molt, molt, molt singular, en un plat molt gran en què hi havia tota classe. Ese és el tema, no? El pam, el sí, companatge, no? Jo dic que és molt eloquent, que diu molt d'una família molt i d'una casa, mirar sí, sí, sí. El plat de companatge, sí. Bueno, això que dius tu, que hi ha un home al que no li agradava que el formatge que confesses que te va fer patir molt, no és este home que t'acompanya, no. Perquè este home és editor, de fet és un dels pares de l'editorial Drassana, en la que justament Vespera On es publica este llibre, i per més senyes, marit d'Anna Valls i gendre de Mila Valls, que vull dir-te. Què tal, Vicent Baidal? Hola, bon dia. Historiador també i a més molt implicat en este projecte. No té res a veure, que siguem marit i dona i sogra. El projecte convergit. Efectivament, efectivament. Tot per el formatge, en fi, per les viandes. No? Ja havia fet el mateix abans amb altres dues dones. Què diu? No, això sí, sí. Ho havia fet amb la cuina del Cabanyal i la cuina de la Safor. Així és que sóc la tercera. Ah, vale, però no eren les meues dones, eren altres dones. En la col·lecció de l'editorial Drassana, que s'anomena així Tastaulletes, en efecte, ja en el seu dia doncs, van vindre Marisa Villalba i Felip Benz a contar-nos la cuina del Cabanyal. Tinc pendent parlar en Txelo Peiró de la cuina de la Safor, està este de la cuina de la Serra Mariola, de la que ens ocupem, d'Anna i de sa mare, Mila, i en preparació, coguent-se també, entre olletes, altres títols de la col·lecció que ja me comentaves que té molt d'èxit. Prologui el llibre en un recull també de reflexions, on podria ser d'altra manera, que es titulen Una serra que és un món. Certament un món a descobrir, i que tu que arribes de, bueno, arribes de la capital un poc empeltat de Benissa o de per allà de la Marina, de repent, clar, al·lucines en la Mariola, no? Sí, la veritat és que sí, perquè jo coneixia alguna coseta, com les batjoques farcides, i sobretot les begudes, coneixia l'herbero, coneixia el cafè licor, però ja està, i quan arriba allí i em diuen, has tastat els tostons? I jo, no, ni idea. I els troncs de Nadal? Tampoc. I els mentirons? Tampoc. I els renyons de Masero? Tampoc. I la pericana? La pericana la conec, però no l'he tastada. I llavors, clar, tenen una sèrie de plats molt tradicionals, amb uns noms molt particulars, i la veritat és que molt desconeguts per la resta dels valencians. Llavors, una dels objectius del llibre era precisament això, donar-los a conèixer a tots i que tot el món el puga fer en sa casa. Hi ha una manera de nominar les coses, no? Com en totes les comarques, encara que este veres que els voltants de la Serra Mariola igual és més desconeguda. És cert que allí, el que diguem pimentó per la Ribera, Pebrera també en altres llocs, o Pebre, allí li digueu batxoca. Uh-huh. I clar, nosaltres tenim el concepte de la batxoca menuda, no? de la batxoqueta, però ja té... Hi ha un diccionari també de singularitats, no? De com nomeneu les coses allí, no, Anna? De fet, en un dels textos que inclou el llibre està dedicat a això, a les particularitats gastrolingüístiques, les escriu Pepe Sastre, el periodista alcoià, està dedicat a això perquè moltes coses que a nosaltres ens semblen normals allí, com per exemple un cocotet, un què? Un cocotet, que veus, m'has posat una cara que així no saps ni el que és simplement el que diríem una empanadilla. Un pastisset en altres llocs, el salat. Allí li diguem, efectivament, el pastisset pues, de tomaca doncs, o el, doncs, el pastisset de pèsols. I diu cocotet. Clar, doncs hi ha un text que es dedica a parlar sobre això, sobre les particularitats gastrolingüístiques. N'hi ha un altre, per exemple, que parla de la relació entre moros i cristians i gastronomia. Ah, o, sí, que sí. És molt vostre. Clar. Menjar, o sigui, estar fent la picà, clar, en el bar estratègicament situat, quan és el moment de l'entrar, que no li digueu entrar, de moros i cristians a Cocentaina, sí. O entraeta, li digueu entraeta? Sí, l'entrar. A l'entrar, ah, val. Sí, l'entrar, en aquest sí, moment hi ha que fer-se una bona picà. Clar, clar. De productes de la fet, terra. De fet, el capítol més extens del llibre és el de la picaeta, perquè és que ens defineix. És que sense això... Picaeta defineix el valencià, és de veres, diguem, sí. Tapes, sí. Tapes o pinxos. És una picaeta, i entre totes les picaetes, la que és per antonomàcia del comtat, com ha esmentat Vicent, és tostons. Quin culmen gastronòmic és el tostó? Podríem no donar igual la recepta, però sí el personal que no, s'acosta al món del tostó. Si és la cosa no, més no senzilla. No té cap misteri. Són dacsa fregida. En sal. Ja està. Ja està. A veure, és dacsa crua? Crua. Dacsa crua, la friges en un poc d'oli? I un d'això de sal, i ja està, un ratxo d'oli, sí, però... boníssim. Efectivament, és la cosa més simple, igual també les roses són una cosa simple, està super extensa i tu no concedeixes veure una pel·lícula sempre, sense menjar-te unes roses. Absolutament. I absolutament. És una cosa senzillíssima. Doncs allí igual, és el plat estrella. El plat estrella, però té un punt particular perquè he vist, i permet-me que faci ara un parèntesi en quant al tema de les fotografies, que després reprendré, la fotografia del tostó és... no sé com dir-te, i dius, això és d'AXA, però com, es queda com claret, no sé com dir-te. Home, es de ser, com... es recomana que siga d'AXA de la tendreta. Ah, però això és una cosa que es fa normalment en estiu, que és quan cuis les espigues. És de temporada. Clar. Ah, perquè la d'AXA ha d'estar en un punt, diguem, determinat per a que es quedi així el blaneta. Clar, ha de ser tendreta, no val la que venen per ahí... Ah, això que venem... en supermercats que anem a anomenar en qualsevol moment de l'any. Haurem d'anar a algun ultramarinos, com el Brasil o algun lloc no, on tinguin bona d'AXA tendreta. Que és important també el producte, clar, i que siga bo i que siga de la terra. Són coses molt senzilles, com per exemple, que em vull fer constar, com per exemple també n'hi ha un altre capítol dedicat a les coques, que és una cosa que mira que és fàcil de fer, una coca, del que siga, que sempre va bé per a qualsevol tipus de dinar o d'esdeveniment, ens trau ens fa un bon paper, però moltes vegades acabem comprant-les de la panaderia o descartant aquesta opció, per què? Perquè o no tenim, no sabem on està la recepta, on la tenim apuntada, no ens en recordem. Nosaltres el que hem volgut és tindre ahí, tot junt, en un llibre, en un lloc, pues, totes aquestes coses, no simplement coses de més elaboració, sinó també les senzilles, que són al final el més característic de la nostra gastronomia. També hi ha una cosa molt particular de la cuina de la Serra de Mariola, que quan la comparem, per exemple, amb els altres llibres que hem fet, la cuina del Cabanyal, la cuina de Safor, hi ha menys arrossos que en la resta de comarques. Hi ha més guisats, més dolços, és a dir, més coses calòriques, suposa que per la qüestió del fred, perquè, clar, en Alcoi, en Cocentaina, en Bocairent, fa molt de fred en hivern. Llavors tenen molt de llegum i molt plat, molt calòric. Interessant això que comentes també, Vicent, és notori perquè bueno, cada un dels capítols ja un dedicat efectivament a la picaeta, al tal, el de les coques em pareix també especialment notori, però un ben nodrit de guisos. Però guisos, efectivament, molt contundents, en producte molt calòric i molt potent. Tenim la olleta mitificada, no? Però quins guisos hi ha així més singulars o més desconeguts, Anna? El més desconegut són mentirons, els segurament. Mentirons. Ja només pel nom... És blat. És blat amb llentilles i crec que també amb... No, això és que estàs confonent amb l'arròs de mescleta. Ah, arròs de mescleta. És mentirós, que és un altre tipus d'arròs que hem recuperat, és un arròs amb llegums. Els mentirons és blat picat. Amb cigrons. Amb carn i cigrons. I, bueno, una de les coses també que hem fet en el llibre és posar la manera tradicional de cuinar. D'elaborar-ho. Sí, sobretot en l'apartat de guisat, jo sempre advertís que la gent que no s'espante, perquè n'hi ha uns temps de coccions de 3 i 4 hores, que jo li diria, però, mama, això, 3 o 4 hores, que sí, perquè ma mare ha volgut reflectir ahir la forma típica de fer-ho, i això és en la cassola normal i en les llegums seques. Al principi del llibre diem, mira, per a la gent que no té temps, tots sabem que en una olla express i en llegums de pot es pot acurtar la cosa, però nosaltres hem volgut respectar la manera... Sa mare estira les mans al cap quan diu, no, llegums de pot, no, s'ha de posar remulla 24 hores. Si m'està escoltant. De fet, la litúrgia prèvia de saber que és dissabte o diumenge, o dia de la setmana que siga, no? Per, en fi, per l'ama de casa, per al cuiner o per la cuinera, i tindre la previsió el dia d'abans de posar en remulla la llegum, també diu molt de que el temps passava d'una manera que a nosaltres ens atabala moltes coses. Però també t'he de dir que, per almenys en casa, conservem el costum de fer el putxero tot el matí, clup, clup, clup, clup, clup, clup. I escolta, i no és igual. I la penca, fa gust a penca, i tratar de buscar una bona selecció a l'hora de comprar el producte. Però és cert que crida l'atenció de les nomenclatures, no? Mentirons, coneguem la borreta, la olleta, no? Però el dels mentirons me pareix clau. També a l'hora d'utilitzar, diguem, no sé si aquella olla de fang o de ferro, també en els utensilis hi ha part del truc de la recepta, Anna? Els utensilis, clar, ja estem un poc més modernitzats. Si de cas sí que en conservem un que és molt característic de la zona i és, fa molta gràcia, és la quiquereta. La quiquereta és una mesureta d'oli que equival més o menys, ara no t'ho sé dir en centilitres, però seria com una tasseta xicoteta i és com de... És de llanda? És, sí, originàriament eren de porcellana, però posteriorment són de llanda, són de llanda i això, i mesuren les coses en quiqueretes. Tantes quiqueretes d'arròs, tantes quiqueretes d'oli, tantes quiqueretes del que siga. Una manera de mesurar a l'antiga. Hi havia també, com es diria, la manera de mesurar l'oli... els almuts, ho fèiem així per la zona de per així de l'Horta, es dient, però imagina't en els temps, mira la paraula, lo musulmana que sona, mig almut i 4 onces, se diu, no? Quan se parla de... Imagineu-vos, no? Hi ha també una... En fi, unes singularitats molt especials. Hi ha un capítol dedicat que m'agrada especialment a les conserves, al món de la salaura, i especialment a una delicatessa, que és el raïmet de pastor. Acosteu-vos a este producte, però heu d'anar a collir-lo al bancal, no? Vull dir, o a la muntanya, o al això. Al bancal, a la muntanya, o inclús a les teulades, perquè això creix a tot arreu. O sigui, és... sobretot en aquella zona. Serà l'Alcoià. Sí. És una planta endèmica, a més, d'aquella zona i de la part del sud del territori valencià i de Múrcia, i allí tenen el bon gust de collir-lo i de fer una salagura i fer-ho en salmorra, i la veritat és que està boníssim. La salmorra, que pareix que siga també una recepta senzilla, no? Però vull dir, acompanyeu també el raïmet de pastor, no sé si com li digueu, el pebre, allà? La batxoca. Poseu una batxoca en salmorra també o no? Ja, això és més de per ací. Es pot. Ah, es pot. O una tomata, ja que la que li posa. O una carlota, o també. Ceba, es pot posar el que vulguis. Però el raïmet de pastor parla també molt d'això, de la tradició d'anar a buscar també el producte per a després fer, en este cas, a lo millor, en algun tipus de verdura... O mira, una coca, o un... Com li digueu, els pastissets? Els cocotets. O fer cocotets, no? En efecte, en algun tipus de no sé, de lliçons, o de camarrotges, o vet a saber, en algun tipus de planta de per allà, de la Mariola. Sí. Bé, jo també he fet un poc de traductora o d'adaptadora a tot això que estàs dient, les herbes i tal, perquè... Es manegeu també d'una manera singular. No tant això, sinó que sa mare li dia les coses d'una manera que era difícilment intel·ligible, a lo millor, per a posar-ho en un llibre. Jo he hagut de fer un poc, he buscat l'equilibri entre respectar la manera que tenen de fer les coses de la meva iaia i de ma mare, però també de posar-ho en un llenguatge més o menys estàndard, en un llibre que qualsevol puga seguir. Però vols dir les mesures, o què? Les mesures, o les herbes que m'està... N'hi ha, per exemple, una recepta que és jo la taronja amb herbes de la Mariola, i que tu li preguntes a ta mare quines herbes són? Doncs pues mira, venís jo així al pati i arranque el que tinga. Arranque el que tinga. O com trenques les olives? Pues mira, venís així, agafa un cantal, les partís. O és molt difícil també preguntar-li a la teva iaia com fa determinada coca, que quants mil·lilitres d'oli o grams de farina. Pues, dos grapaets. Clar, la que et demane. A la que això t'ho demana. Clar, t'ho demana. Però, la llanda va demanar. Hem buscat un equilibri entre aquestes nomenclatures i aquestes mesures i aquesta manera de... I està tant d'acotar-ho per a que siguin mesures que es puguin fer. I seguir en casa, qualsevol. Sobretot en les herbes, una de les coses més bones i característiques que fan és l'herbero. L'herbero, que també està la recepta, que molta gent la demana quan va allí i tasta l'herbero. Diu, ostres, això es pot fer en casa, perquè allí tot el món té, o quasi tot el món té herbero casolà. I el feu en casa, i així està la fórmula, i així, en efecte, hi ha tot un seguit d'herbes de la Mariola, en fi, i fica al gusto. Veig tu, rabo de gat, poliol, en fi, herba lluïsa, anís, en fi, el que trobes, real de cardo, fenoll, en fi, timonet, en fi, tot una barregeta. És de veres que està dedicat el capítol final, però el tema del beberatge, la pòssima miraculosa, el món espirituós, en la Mariola també, vull dir, merecia un capítol ben nodrit, no? Tenia que haver un capítol que parlara de les begudes espirituoses. Dedicat a les begudes, i a més un text que ha escrit Pep Jordà, i ell parla d'una Santíssima Trinitat, que és el cafè licor, l'herbero i el biribiri, que és una beguda molt alcoiana. m'ha costat aquest descobriment, el biribiri, que és, com moltes coses en la vida, una casualitat o un erro. En aquest cas, un tipus de ginebra rara, bueno, en taronja i així, que de repente ha sigut un descobriment. Bueno, doncs arrimeu-vos i també als reculls de gastroliteratura, hem esmentat alguns, però també trobem, Amàlia Garrigós, el Silvestre Vilaplana, hem esmentat Paco Xisbert, el mateix Vicent Baidal. En fi, hi ha tot un recull d'experiències en la part de gastroliteratura i unes receptes acompanyades d'unes fotografies, que era el que jo volia destacar, que és la fotografia del plat de tota la vida. No com el plat de, vull dir, de la fotografia i un poc de recetari pijo. No, no, vull dir, l'arròs en conill, hasta el conill, vull dir, hasta l'arròs, en fi, això com toca. Això li ho hem d'agrair a Siena Botella, que és la que s'encarrega de fer les fotos. Mm-hmm. Bueno, pues enhorabona, que siga un èxit. Anna, molts besos per a Mila, que és realment la inspiradora de tot això, i tantes cuineres i tants cuiners de per allò de la Mariola. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Un plaer. Gràcies a tu. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. ¡Mascocotas! Mascocotas, uno más de la familia. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Y ahora es un tiempo para tus queridos animales, para nuestros queridos animales. Ya sabéis que es un cachito de radio aquí los sábados por la mañana en la 97.7 radio, que programa, dirige, limpia, fija y presenta Ata Gomis. Siempre digo esto del Muchas gracias. Oye, nada, los que usted tiene. Ata, y aquí todos los lunes pues hacemos un cachito también dedicado al mundo animal. Está muy bien. A Dir Animalais, en el mejor sentido. A cuidar de los que más nos quieren, a nosotros también. Bueno, más. Es deber, es que es fin, también igual nos valen algo. Pero los animales de casa, Hombre, esos son como hijos, como padres, como el mejor amigo del hombre, el de la mujer y de los niños. Es así. Y para darles cuidados, ¿dónde vamos? Hombre, a Mascocotas. ¿A quién vemos allí? Porque tenemos mejor servicio y encima tenemos aquí al amigo Vicent Chornet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicent? ¿Todo bien? Fenomenal, muy bien. Hoy hablamos de, bueno, nos ha traído como siempre, no sé cómo acertamos a describir todo lo que nos ha puesto hoy aquí fuerte, encima de la mesa, Vicente. Hoy va fuerte porque si eres una persona deportista y te gusta vivir eso al lado de tu perro, bueno, entre otras cosas, vamos bien. Pero deportes de quiero decir, de mejor de montaña de o deportes montaña, de cierto correr, riesgo, lo que de quieras. Bueno, enérgicos. Y el simple paseo también, que esté bien asegurado. Muy bien. Eso también. ¿Qué nos traes, Vicente? Mira, un surtido de sí, de, sí, de buenos días. Claro, yo he querido traer aquí al estudio para que le pongamos un poco voz a lo que tenemos aquí, que los oyentes lo entiendan. He querido traer desde arneses simples de iniciación. ¿Qué es un arnés? Pues un arnés es, a diferencia de un collar que llevamos el perro cogido del cuello, es otra serie de cintas que lo que llevamos es el perro abrazado un poco del pecho y de la espalda, ¿vale? Y aquí lo que quiero traer al estudio, que lo tenemos muy colorido, es desde arneses simples en los cuales un cachorro, un perro pequeño, lo iniciaríamos en el mundo de lo que es caminar de una manera diferente a nuestro lado, porque siempre que vemos un perro cogido al cuello, si el perro va a nuestro lado, pues bueno, no pasa nada, pero si empieza a tirar mucho le podríamos causar alguna lesión. Entonces, ¿qué ganamos con los arneses? Con los arneses ganamos seguridad y ganamos también nosotros seguridad para el perro de que no se lesione y nosotros también conseguimos más control. O sea, el perro cogido de un arnés, como por ejemplo este que tengo en las manos, que es como una especie de broche, como si fuese una especie de sujetador, porque lo coges por las patas y lo abrochas en la espalda. Lo que conseguimos es que el perro cuando tire lo llevamos cogido del pecho y él no se hace daño. Entonces el perro tira de una manera cómoda con un arnés, porque a veces los clientes se más concretan y dicen, bueno, y con un arnés el perro tirará menos, tirará igual. Lo que tirará más cómodo, ¿vale? Y no será daño. No tirará menos, tirará igual. Si te parece chimo, la semana que viene hablaremos de arneses para que no tiren, que es un tema de educación que bueno, le pondremos palabras, traeré aquí el estudio cositas y luego leemos. Pero hoy hemos traído arneses para que el perro trabaje y trabaje cómodo. Desde los más sencillos, que son arneses de paseo, que aquí he traído tres o cuatro colores, que hay, bueno, en infinidad de tamaños y modelos. Casi siempre hoy en día se trabajan en nylon. La piel tiende mucho a desaparecer por un tema de moda. La piel es ergonómica, la piel es cómoda, pero hay muchísima más variedad en nylons. Y en temas deportivos, todo es nylon. Y veo también que con el nylon, pues ves, Ata, por ejemplo, ves para mí, Carlotita, le pongo esto. Ya he visto que le has echado el ojo, nada más entrar, ¿eh? Porque fíjate, porque tiene... El roseta. Es como, claro, tiene como, es como rosita. Sí. Y tiene como unos topitos, aquí, hombre, que va muy bien, ella que está en pijilla y tal. Yo y luego otros colores más así. Te digo, cuando voy a ponerle el arnés a mi Carlota, se me esconde en el último rincón. Claro. Sí. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor quiere que la saques ya al brazo, ¿no? No, seguramente no es que no le apetece mismo... ese momento de ponérselo. Porque no le mola nada. Ya. Nada, porque con la pata... Sí. Pensaba, yo digo, sí, será porque luego se siente ya molesta. Yo creo, que por el momento de ponérselo. Sí. El momento de ponérselo le es incómodo. Rara, sí. Claro, la coges al aire, deja de tocar las patitas en el suelo. No sé, está incómodo. Ocurre con bastantes, ¿eh? Si alguien te puede ayudar, siempre será mucho más fácil que se lo pongas. Vale. O sea, dos personas para un kilito de ser, ¿no? Intento ponérselo en el suelo, pero cuando voy a acariciarla, como siempre se pega la vuelta para que la acaricie. Se pone... Bueno, es un desastre. Pero bueno, al final termino poniéndose. Sí. Oye, a mí me parece fascinante lo de el arnés de montaña, que puede llegar a mantener el peso del animal. Sí, mira, ahora llegamos. Después de los arneses de paseo, he querido traer dos arneses que nosotros en tienda llamamos deportivos. ¿Qué es un arnés deportivo? Es un arnés que cuando se lo colocamos al perro, el tiro es muy trasero. Los arneses normales, lo que es el tiro, va muy cerca detrás, lo que llamamos la cruz del perro, que es detrás del cuello. Y estos arneses deportivos, la cruz va como bastante separada, para que cuando tiremos el perro vaya muy cómodo y trabaje todo el pecho. Ya son arneses para iniciar a empezar esos primeros paseos, en el cual el perro ya debe, si vamos a hacer deporte con él, ya debe ir delante de nosotros. Porque después llegaremos a arneses muy deportivos, que ahora explicaremos que el perro va varios metros delante. Pero aquí en estos arneses el perro va controlado, el perro ya empezamos a tenerlo delante nuestra, van acolchados para que no les roce y que realmente el perro tire muy cómodo, y he querido traer dos modelos. Estos arneses son baratos porque valen 15, 16 euros, pero al perro ya le da mucho confort. Son muy confortables, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy mulliditos, ¿verdad? Sí, sí, Chimo, realmente lo que buscamos aquí es que el perro lleve puesto varias horas y que no le generemos ningún roce. ¿Es para hacer running? ¿O para correr? O para iniciarnos en. Vale. Para iniciarnos en. Porque... Tú no coges un día y dices, hoy voy a empezar a hacer 20 kilómetros con mi perro. No. No, ni sin mi perro. ¿También? Claro, ni sin mi perro. Exacto. Porque el perro es un deportista, tenemos que introducirlo y tenemos que enseñarlo. Se tiene que acostumbrar a correr delante de nosotros, y físicamente, como es un deportista el perro, tenemos que ir acostumbrándolo. Tú el primer día no puedes hacer, como hemos bromeado, 20 kilómetros. Pues empezarás a hacer paseos. En estos paseos el perro ya empieza a ir delante. En la Comunidad Valenciana, respecto al panorama nacional, no vamos muy bien posicionados, pero en Cataluña, que es una de las... y en el país... En el País Vasco también, que son dos comunidades que se practican mucho ya el correr con tu perro, ahí los perros empiezan a iniciarlos con este tipo de arneses, y después ya la gente que quiere correr pasa a este otro arnés que he traído, que es un poco más extraño, es como algo muy largo. Los Juegos Olímpicos ya, ¿eh? Claro, es una res, vamos a intentar describirlo, es una res que mide, no sé, más de un metro de largo, en el cual tenemos que comprar ya el de la talla de nuestro perro, porque el perro no va sujeto con nada. Le compramos la talla adecuada al perro. Por eso primero tenemos que pasar por la primera fase, en la cual enseñamos al perro a correr delante. Son regulables, digamos. Son regulables, porque aquí el perro, como no lo regulamos, si el perro no está acostumbrado y se revuelve, se queda sin arnés. Y claro, el perro se asusta y podríamos causarle un accidente. Ya pasaríamos a arneses de este estilo, arneses puramente de deporte, en el cual el perro es muy ergonómico, el arnés ya va acoplado a todo el cuerpo del perro, tira desde el cuello, le pasa por el pecho y le abraza a las dos caderas, y nosotros ya lo llevamos cogidos en un arnés que llevaremos nosotros, cogidos a nuestra cintura. Ten en cuenta que estos perros ya entrenados, nosotros la semana pasada, ¿te acuerdas de la comida alemana que hablamos aquí, aquellas salchichas que hace unas semanas probamos en tienda? Probamos aquí en el estudio, bueno, probamos, las mostramos a los oyentes. Estuvimos comiendo aquí, chico. Vino el delegado, que es un chico del País Vasco, que él hace deporte con su perro, y son dos perros con cruce de perro y caza, y él hace running con su perro, y llevan unos arneses como esto, y él hace ya salidas de 10, 15, 20 kilómetros a diario, y si no a diario, me parece que mi hijo entraba 5 veces por semana, o sea, casi a diario. Y este tipo de arnés lo que permite es completamente, con total soltura, el perro poder traccionar bien, y el guía, que es el que va detrás, que le tire bien del cinto y que puedan acompañarse. Ten en cuenta que un perro de este tipo bien entrenado ayuda muchísimo al corredor. O sea, un corredor de nivel y un perro de nivel unen sus fuerzas y, bueno, es asombroso, Chimo, lo que pueden llegar a conseguir. O sea, la zancada conseguir. La hace más, claro. Más larga, ¿no? Claro, claro, está claro. El truqui aquí. Sí, sí, así es, así es. Estupendo. Vemos otro que parece, no diría militar, pero que es como un empaque alucinante y que tiene incluso un asa en la parte del lomo. Sí. Esto que es para decir ya para paracaidistas, es que decirte, este no ya perros que... ya de élite, ¿cómo es esto? Este es el que decía al principio de la conversación, esta marca americana que a mí me encanta, que se llama Roof Wear, es una marca muy técnica que se dedica a deportes de montaña. Ah. ¿Vale? Este arnés que he traído al estudio es un arnés en el cual el perro ya va muy abrazado. Podríamos hacer travesías por zonas escarpadas, en el cual en algún momento dado podríamos izar el perro utilizando cuerdas, poder salvar algún desnivel pronunciado y tener el perro suspendido unos momentos y el perro estaría seguro. Este es un arnés muy ligero para el perro, con 6 anclajes que va cogido desde el pecho hasta la parte trasera. Al perro no tiene casi ningún roce, y Roof Wear, si los oyentes quieren entrar a su web y quieren ver, tiene un montón de accesorios pensados para montaña, pero hay de todo, hay desde mantas de travesía para frío, pero hay mantas de travesía para el calor, o sea, mantas que, como los perros no sudan, se humedecen con agua, se la ponemos al perro y esto le disipa el calor en fechas, porque aunque hoy haga un día regulín, el calor viene. Las mantas de calor para dar frío al perro, que llamamos de calor, pero lo que hacen es refrescar. Roof Wear fabrica unas que son las mejores del mercado. Claro, mucha gente se lanza a hacer excursiones en verano a veces con su perro sin darse cuenta de las fatídicas consecuencias tener, ¿eh? Así es. O sea, es muy importante lo que estás diciendo, que existen unas mantas por algo. Claro. No solamente llevar la cantimplora con agua. No, claro. Roof Wear, que ya te digo, es un producto técnico y que no se vende mucho por su tecnificación, pero es extensísimo todo lo que tiene. Bueno, pues para hacer hasta escalada y llevártelo, si te gusta hacer acampadas de montaña, para llevarte a tu amigo Roof con este Roof Wear. Bueno, en fin, alucinante, dan ganas de salir a la montaña con el perro. Aunque mi Carlota, todo lo mes que va es al Molló la Creu y tornar, también. Bueno, cada perro tiene también su intríngulis y también su arnés. Gracias, Ata. Gracias, Susan. Gracias, Chimo. Bueno, que ens n'anem, que arriben les 2 de la vesprada. Temps per actualitzar les notícies. Seguiu en bona sintonia, la de la 97.7 Ràdio. Tornem demà. Au, adéu.